Esta práctica ha consistido en analizar las estadísticas de uso del propio blog. En el apartado Estadísticas del sitio hemos capturado imágenes correspondientes con la práctica y hemos añadido una nueva entrada a nuestro blog.